Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Suba el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos una vez más a nuestro Buenas, buenas. Meli está con un pequeño problema que no se escucha ella misma. Qué suerte tiene, ¿verdad? Bueno, queridos público que nos escucha todos los jueves, bienvenidos a su programa Radiología Aplicada. Yo soy Daniel Proaño, reportándome como enfermo y saludando también a los panas que están llegando a cabina. Y deseándole un cumpleaños a nuestro amigo Panchito, que siempre nos acompaña hoy en su día. Que lo disfrute, que disfrute este programa dedicado al no mentir. Bueno, ahora tenemos un tema muy interesante y nos va a contar Alexandra de qué se trata. Hola con todos, buenas tardes, soy Alexandra. Bueno, el tema que habíamos pensado para hoy, también escuchando las sugerencias que nos envían a nuestra página, es hablar un poco del machismo. Es un tema que se escucha, pero que quisiéramos hacer una reflexión y trabajarlo profundamente en la medida de lo posible, y vamos a hablar sobre eso. ¿Tú qué opinas? Yo opino que sigo enfermo, estoy gangoso. Mande las propuestas de las abuelitas, receta de la abuelita para curar la gripe. Limón con miel. ¿Abuelita? Receta de abuelita. No. ¿Limón con quién? Con miel. Ah, con tequila. ¿Y con quién? Puede ser con quien decidas. Eso de sudar a pecho ajeno. ¡Ah, sí se lo saben! ¡Ay, pero que está casada! Es que eso no dice la abuelita. No, eso... Ah. A conveniencia. Suda en pecho ajeno a conveniencia. Agüita de canela, dicen. Agüita de canela con jengibre y limón. Y unas gotas de tequila. Bueno, hablando del machismo, chicos, ¿qué es el machismo? El tequila viene de un país que supuestamente es muy machista, ¿sabían eso? Sí. Sí. Qué bacán. Del famoso macho mexicano, dicen, ¿no? Órale. Pero no creo que si tan machista sea un país o una nacionalidad. Pero yo que tengan, que deban, dentro de la sociedad, hacer un transporte de taxis exclusivo para mujeres, ¿qué te dice eso? Creo que sí, o sea, creo que tenemos que, no podemos hablar de generalidades, ¿no? De yo conozco a fulano, yo conozco a sultano, sino basarnos en estadísticas. Conozco a Mingano. Estadísticamente, no solo México, ¿no? En general, nuestros países latinoamericanos tienen un altísimo índice de violencia intrafamiliar, más sucedida de hombres hacia mujeres, porque también hay que reconocer que sí hay la contraparte también, violencias de mujeres hacia hombres. Pero el número de violencia de hombres contra mujeres es mucho mayor, o sea, tenemos las comisarías de las mujeres, las... Pero a ver, pero vamos por un lado. Claro. Las mujeres es más común, y está totalmente racionalizado, de que vayan y denuncien este tipo de cosas. Los hombres no es tanto. Hombre que sufren, le pegan... les da vergüenza. Sí, no van a decir, denunciar. Mi mujer me pegó. Es verdad, o sea, no se... es verdad, absolutamente es verdad que el hombre que es golpeado no va a la comisaría, pero asimismo, 10 de... O sea, de cada 10 casos de violencia hacia las mujeres, solo 7 o 6 van a denunciar, el resto tampoco denuncia. Entonces, bajo ese concepto, sí tenemos un índice muchísimo más alto de violencia hacia la mujer que de violencia hacia el hombre. Claro, es que, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Es por un caso que asomó dentro de mis amigos. Y es que cuando un amigo fue a denunciar que fue maltratado, y tenía las evidencias, terriblemente maltratado por la esposa, donde él simplemente no actuó, sino fue a denunciar, no cogen y lo meten, lo detienen a él, y a la esposa cogen y le dicen, no, ella se puede ir nomás. Pero él está denunciando, y él detenido. Esa es la ley que tenemos en este país. O sea, es terrible, ¿no? Y seguramente no es un único caso. Yo tengo muchos casos en los que se conoce de violencia en contra hacia el hombre, eso es verdad. Y donde la ley, lastimosamente, está siempre parcializada por la altísima tendencia a que la mujer es la que es agredida normalmente. Entonces, en el día a día, si tú recibes 40 casos diarios de mujeres maltratadas y llega un hombre, ya el chip funciona, aunque no, ese debe ser el maltratante, ¿no? Lo cual está mal, porque tenemos que ser súper imparciales independientemente del número de casos que tengan. Claro, tenga. Ahora, miren este ejemplo, por decirlo. Si vamos por la calle y vemos una pareja discutiendo, donde el hombre intenta agredir a la mujer, a todos los macho alfa que pasamos por ahí, se nos va a dar la gana de caerle al maltratador. Pero si vemos el mismo caso, pero de la manera al revés, donde la mujer está intentando agredir al hombre, todos los machos alfa, ¿qué decimos? Uy, este es loco y vamos antes que nos comience a dar a todos. Así es. O pensamos que algo le debe haber hecho antes el hombre. Ah, sí. Creo que la violencia está mal en general. Está mal, o sea, no podemos hablar únicamente de que está mal la violencia en contra hacia la mujer o en contra hacia el hombre. Pero ahora, como estaba tocando el tema de qué es machismo, bueno, digamos, yéndonos hacia atrás entre la relación hombre-mujer, siempre va a haber esta relación donde el hombre, por su tamaño, que tiende a ser más alto, tiende a ser más fuerte físicamente, aunque la mujer da luz y también implica una tremenda fuerza, pero su musculatura es más fuerte, hay este deseo de control por sobre el género femenino, y lo ha tenido históricamente, ¿no? No es que actualmente puede que sea menos en ciertas zonas, en espacios de pronto más modernos es menos, pero es una tendencia que ha prevalecido durante siglos, ¿no? No estamos hablando más o menos, ¿no? ¿De qué tiempo será que inició todo esto del machismo? ¿Estamos hablando de la época del hombre de las cavernas? No, en la época del hombre de las cavernas había como bastante libertad. Yo pienso que esto empieza en la época feudal, en la época donde la sociedad empieza a construirse alrededor de la familia, y entonces el hombre quiere asegurar su descendencia y consigue una esposa a la cual debe cuidarle, entre comillas, pero ese cuidado es un poco relativo, ¿no? Porque más es un someter. Claro, religiosamente hay mucha tendencia, ¿no? O sea, pero técnicamente limitaron, en esa época limitaron las actividades y los derechos de las mujeres, el cual no sé por qué se les pudo ocurrir hacer tremenda cosa. Obviamente también estamos hablando de una época donde hubo esclavitud. Claro, entonces, ¿qué se podía pensar del pensamiento racional de esos años? Yo más bien creo que el machismo no solo es cuestión de violencia física, es violencia psicológica, y no es que solo ha habido el machismo por haber machismo. Yo creo que el machismo afecta y ha afectado durante muchos años a los mismos hombres. Claro que sí. Por ejemplo, si tú como hombre eres un poco más delicado con las mujeres, ya te tachan de poco varonil. O sea, existe una diferenciación que entre los mismos hombres se clasifican como el macho dominante, que es el machista, el que más manda, el que más vacas montas, suele decir el dicho, ¿no? Ese es el macho dominante y es por eso que piensan que todos los vaqueros, los hacendados y toda esa gente eran machos porque latillaban, manejaban su ganado y todas esas vainas desde hace mucho tiempo. Luego viene ya lo que sería como el hombre, digamos, moderno, que no es que maltrata a la mujer, pero que ya lleva su conducta machista por educación. Porque incluso las leyes han apoyado muchas de las cosas por las diferenciaciones del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y dónde va que el hombre también es perjudicado? Porque cuando el hombre toma una tendencia homosexual, es discriminado, escondido, incluso ya es quitado el nombre de hombre. O sea, ya no le dicen hombre, dicen ahí es la nueva mujer, es la nueva no sé qué, es el mariquita y le van encasillando, ya no es hombre. Mira que esto que dices es tan real. Digamos a nivel de terapia, ¿no? Cuando una mujer termina una relación es muy diferente que cuando un hombre termina la relación. ¿Por qué? Porque por machismo al hombre no se le permite expresar sentimientos, es como quitarle parte de su masculinidad, verle a un hombre llorando, saliendo a conversar con sus amigos y cosas que hacemos las mujeres, ¿no? Y sí, por eso sufrimos en silencio. El hombre cuando va a terapia normalmente está más fragmentado incluso que una mujer. Es cierto, verás, porque por ejemplo cuando una mujer va a terminar una relación, lo que yo puedo entender es que cuando una mujer decide terminar una relación, no es que termine ese rato que decide y se va. La mujer estuvo terminando su relación meses antes, porque la mujer va planeando, va calculando, va aguantando, va analizando hasta dónde puede dar, hasta que llega y dice, no más, hasta aquí. Pero la mujer ya se fue hace rato. No es que se va cuando sale por la puerta, se fue hace rato y le dejó de querer hace rato. Bueno, la algunas. Mujer va pensando, es verdad. Pero cuando el hombre es el que deja, a veces le deja aún diciendo simplemente, o sea, dice, ah, no me voy. Y después dice, ay, no debí irme, porque actúan un poco más impulsivos. Y las mujeres, en cambio, sí somos un poco más calculadoras porque enfrentamos los miedos, enfrentamos la sociedad, enfrentamos el qué dirán. En cambio, el hombre dice, no, pues si le dejo ya, todos me apoyan porque esta man no va conmigo, porque necesito trascender otras cosas, porque, qué sé yo, un hombre libre yo me puedo mantener solo, en cambio, hay que verla con sus hijos. Así es. ¡Glenn! ¡A los años! Hola, buenas tardes a todos. Sí, a los años. Estoy aquí un jueves más para acompañarlos y uniéndome al tema que tenemos de hoy día, que es el machismo. ¿Cómo es tu macho alfa para ti? ¿El macho? ¿Qué tiene que ver el macho alfa con el machismo? El machismo viene del macho. ¿Sí o okay? ¿Qué? De la palabra macho. De la palabra ¿Cómo macho? ¿Te gustan los machos? Como me gustan bien machos. A mí no tan macho. Ay, no. Es que depende que entiendas como macho. Si hablamos del macho dominante, no. Yo no, claro, yo no estoy sí. para ser empleado, que vengan y me azoten. No, nada pegado al reggaetón. Para mí sería otro tipo de hombre. O sea, uno que me acolite, que me apoye, que me impulse. Claro, en ese sentido, no en el que tú lo pintas, el macho castigador. No sé, yo solo lo dije nomás. Ahora, ¿tú cómo quisieras una fe? Qué susto, me pensé que cómo quieres tu macho. ¿Qué tal la mujer así bien, que hembra, te va a coger y te va a parar, bien hembra? Bien hembra. No, a ver, en primer lugar. Hembra alta. En primer lugar. Ay. No, para mí una buena mujer, la mujer que siempre me ha gustado, es la que sabe ser mujer, la que sabe ser persona y ser humano. ¿Qué es saber ser mujer? Que no tiene ciertas actitudes de estándares impuestos por la sociedad, que deben hacer así asado y cocinado, o sea, por decir... O sea, que es sí misma, dices tú. Claro, por decir, me encantan las mujeres que, o sea, por la nada estamos, por decir, comiendo y me dice, bueno, ¿y cuánto me toca darte de mi parte? Es como que, oye, bacán, chévere. Pero deja nomás, esta vez invito yo, a la próxima invita tú. O a la próxima saber ser mujer es saber ser sí misma. Entonces yo creo que por ahí yo también voy por el mismo. Un hombre que sepa ser el mismo. Oye. Y que deje de ser el mismo cuando nos convenga a los dos, por ejemplo. Bueno, eso ya eso está medio raro. Dejar el machismo, claro, dejar el machismo. Porque ponte que a mí me convenga que él llegue y lave los platos de la casa, bacán, pues. Él no es acostumbrado, pero viene y lo hace porque nos conviene a los dos estar en una relación así chévere, colaborativa. Claro, pero en cambio, siguiendo con esto del machismo, esto ya no viene tanto reproducido de los hombres como toda la sociedad ya sabemos. Sigue reproduciendo a través de las mamás. Claro que sí. Que la mamá te le dice siempre a las mujeres, y yo les he escuchado a mis tías también, a para mis primas, que deben aprender a cocinar. La mujer en Quito que no sepa cocinar se llama Cachina. Y espero que les digan así, ¿no? O sea, es un poco cómico, la verdad, ¿no? O sea, pero sí es verdad, o sea, el niño que crece siendo adoctrinado por esta cultura de dominación va a hacerse un machista, ¿no? O sea, ¿y quién le educa? La mamá que también creció en una estructura igual, claro, que vio a su madre, igual que vio a su padre. O si no, el papá. Pero tú mismo ves ahora, ¿no? O sea, matrimonios como de nuestra generación ya son mucho más igualitarios, ¿no? Uh-huh. O sea, ambos cocinan, ahora, ambos lados, es que pero ¿qué dice que la suegra? A pensar que ¿qué también, dice la tía? Claro, tienes que ponerte a pensar que también esto del machismo no solo es de educación dentro de casa. Porque yo, por ejemplo, en mi casa, digamos, ¿no? Un ejemplo, no es que sea perfecto. Digamos que yo le enseño a mi hijo a no ser machista, pero en la escuela las maestras, los mismos profesores son machistas. Sí. Alguna vez en un aula que el niño ponga, mi papá trabaja, mi mamá cocina. ¿Y cómo uh-huh, así? Pues uh-huh, la oración es que mi mamá trabaja, mi mamá cocina. O si no, chicos tienen que cortarse el pelo como hombrecitos. Y que si tengo el pelo largo, ¿dejo de ser hombre? Claro. O sea, ¿me entiendes? En el mismo medio donde nosotros ponemos a nuestros hijos a estudiar, por más de escuela perfecta que sea, los profesores también tienen estas actitudes machistas. Claro, y eso, ojo, es desde la escuela, cuando estás aprendiendo, claro, a escribir. Y ahora los mi niños mamá entran, me mima. Claro, eso te digo. Y los niños yo entran mimo a la escuela a mi mamá. a los tres años ahora. Y desde los 3 años dicen, a ver, recojan las cosas, estos juguetes son de niña. Qué raro, a mí me gustaba jugar fútbol con mis primas. ¡Hasta! Comenzaron, tenía una prima que no le atinaba la bola, te atinaba las piernas. Entonces, es cierto que unos somos más hábiles que otros, pero desde los 3 años ya en los mismos centros educativos les empiezan a discriminar entre los juguetes, los niños vamos a pintar de celeste y las niñas de rosa. Entonces, desde la escuela, no solo desde la casa. Es una lucha constante porque también hay tus creencias como padre, como madre, y tratas de tener como igualdad en los roles de género en la casa y todo, ¿no? Y bueno, se organizan los padres de familia para el regalo de Navidad. ¿Y qué le damos a la niña? Un set de maquillaje. ¿Qué le damos al niño? Un robot. Sí. Entonces es como, pero es, a ver, mediemos, ¿no? O sea, ¿por qué no damos un poco algo más? O sea, ¿por qué la niña el cosito rosadito y es como te da el ¿qué te está diciendo? ¿Qué te regalaban a ti, Glenn? ¿Qué me regalaban? Lo típico, muñecas, maquillaje. ¿Y tú qué es lo que querías? ¿Qué era lo que quería? Ropa. Ropa, algún otro tipo de, salir, un paseo, un balón, un viaje. Un arma de destrucción masiva. Yo lo que más quise a mis 5 años era un coche a control remoto. Y nunca me dieron, ¿saben qué me dieron? El carro de la Barbie. No. ¿Qué? Fue la frustración más grande porque yo había pedido un coche a control remoto porque mi vecinito tenía uno y era súper bacán. Era un rojo con unas llantotas de esos tonka que también serían, pero que se trepaba por todo lado. Yo quería uno de esos. Me regalaron una muñeca que canta y no sé qué, y el carro de la Barbie. Y la luego ya de cuando pude trabajar, yo me compré mi coche a control remoto. Por ejemplo, mi hija tiene 3 años y ella adora Spider-Man y tiene el Spider-Man y le hace jugar al Spider-Man. Y claro, siempre los tíos, los primos, todo el mundo le regala que las ollitas, que las muñequitas. Por eso te digo, es que el machismo no viene ya inmerso en la educación que les damos a los hijos, sino necesariamente en la educación de casa. También es en la educación que va donde la tía, donde la abuela, donde el vecino, a la escuelita, en el grupo de danza. ¿Por qué en el ballet no pueden haber niños? Ah, no, pero es que los niños en no la danza se cogen a las 3. Pero si el niño quiere intentarlo, claro, se, puede. Le puede doler mucho. Bueno, vamos a hacer. Ya, pero se dan cuenta, también es cosa, que la educación religiosa. Bueno, vamos a una cancioncilla y ya regresamos con más del tema. Saldré a emborracharme, andaré por las calles de esta ciudad. Y ya estamos de regreso con más de Radiología Aplicada. Recuerden que nos pueden llamar al 2220-966, que es el teléfono de la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana. También nos pueden buscar en la web como www.radiocce.com. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de la webcam. Y buscar el programa en... Pueden buscar el programa dentro de la misma radio de la Casa de la Cultura, o si no, también en nuestra fanpage como Radiología Aplicada. Pueden seguirnos en Twitter como Radiología-AP y ponernos cualquier sugerencia. Estamos muy abiertos a todos los temas que ustedes quieran que nosotros tratemos aquí. Y no tenemos WhatsApp porque estoy ajustando eso. Técnicamente ya se perdió ese número, así que tocó poner otro. Y bueno, seguimos, tenemos el tema del machismo. Le veo a Alex demasiado preocupado por este tema. Pensativa, está por ahí en alguna... ¿Qué pasa, mi Alex? No, estoy bien. ¿El machismo está queriendo regresar con fuerza, tal vez? No, yo creo que no. Yo creo que ventajosamente caminamos... Al feminismo. ...con bastante problema todavía, pero sí marchamos a aplacar, a reducir las cifras. Sin embargo, tengo acá unas cifras que bajé del INEC, que son súper... O sea, cuando leí me pareció terrible. Yo trabajé con mujeres víctimas de violencia durante 2 años y tuve todo el tiempo mujeres maltratadas, pero dices, bueno, este es un lugar donde las mujeres acuden, ¿no? Pero aspiras a creer que más allá no es tanto, ¿no? Pero acá dice, son cifras actuales, ¿no? 2 de cada 5 mujeres han sufrido violencia en el Ecuador. 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género, 1 de cada 2 mujeres violencia psicológica y 1 de cada 4 violencia sexual. 4 de cada 10 violencia patrimonial. ¿Qué te parecen esas cifras? Son alarmantes. Sí, o sea, y es increíble, o sea, que siga pasando, en verdad. Por decirte, yo estoy totalmente de acuerdo que las personas sean autosuficientes. Todo el mundo, en verdad, deberíamos aprender a cocinar, aprender a lavar, a saber cómo se arreglan los equipos, los electrodomésticos, o más que todo tener entendido que cómo funcionan. Y tener igual conocimiento de mecánica y esas vainas también. Claro, porque ahora es tan común ver que hay gente que todavía que le está gustando vivir solos, comienzan a aislarse. Y el vivir solo es enfrentarse a todas estas cosas, o sea, tienes un carro, no es porque se te apagó el carro, ya te quedas esbotado, o sea, tienes alternativas. Claro. Saber cómo arreglártelas y que no te cueste un dineral también. Porque ahí vienen, en cambio, las otras personas que se aprovechan de tu desgracia. Sí. Pero ahora que está reproduciéndole a los niños que estas formas machistas, me parece es seguirles haciendo un daño, o sea, es como que no quererlos. Es que históricamente las mismas, o sea, se han reproducido estos índices, estos niveles de machismo en todas las partes donde están los niños. En la religión, las religiones discriminan a la mujer, no le dan un papel. En las Biblias, en la Biblia no le dan un papel y el cuerpo de la mujer es pecaminoso. Es por eso que no, los evangélicos, sí, testigos, hace pecar en testigos de Jehová, etcétera, etcétera, tienen las faldas largas y esas vainas. ¿Qué cuerpos tan pecaminosos que tienen algunas? Los hombres también. El tipo de prohibición también de la religión, sí. Ese es ¿por más? ¿Por qué? Porque te sientes culpable. Me vamos a psicoanalizar. Psicoanalizándolos con Daniel. Ay, perdón, Glenn. Me comenzó a psicoanalizar. Es que tenemos dos programas. Esa relación de sexo y culpa. Acabo de... Yo así. Cuéntame, Daniel. ¿Cómo era tu niñez? Por acá ya les está psicoanalizando. No. Perdón, Glenn. ¿Qué decías? Ah, del tema de la religión, que es como que no visibilizan a la mujer, definitivamente no es visibilizada, y es como que más el tema por el que la mujer tiene que utilizar falda baja, que las prohibiciones, que no le pero hay, esto, hay un punto el velo. En contra. Si nos ponemos a revisar el arte mundial, por decirlo de esa manera, los cuadros, los primeros cuadros que habían que no eran tradicionalistas, sino expresaban mucho los desnudos, por si los angelitos y todo eso, hay más cuerpos desnudos de mujeres que de hombres. Obvio, porque la mujer es la musa, no es la creadora, es pero la no estamos, musa. No están diciendo que el cuerpo de la mujer no, ha sido... No, digo la religión, de la, religión. Sido, la religión. Los musulmanes... Ah, como religión. Como, perdón, como, como religión, los musulmanes no dejan que las mujeres... se sí, miren no simplemente ¿por qué no los ojos mostrarse no cacho, o sea, sé que es porque para no caer en tentación, pero o sea, por favor, eso es como decir que la sociedad no tiene en verdad fuerza de voluntad. Claro. Otro no sabe problema, reconocer qué es lo bueno y lo malo. Otro problema por donde también se ha un poco difundido el machismo es por las leyes desiguales. El hecho de votar, el hecho de no permitir a la mujer que tenga sus bienes a su nombre. ¿Por qué los hijos tienen que tener el apellido del papá? ¿O por qué si yo me compro una casa tiene que venir el nombre de mi esposo y al lado el mío? No puede ser primero el mío. O sea, siempre... si yo quiero ser, claro, si yo quiero hacer un préstamo, el otro día iba a un lugar, fui, compré algo y me dijeron, si usted quiere crédito directo, tengo, puede llenar esto. Yo, bacán, pero necesita la firma de su esposo. Yo así... ¡Ah! ¿Pero por qué? Pues si yo soy la que paga y yo soy la que compra, entonces... Y ese vago ni siquiera se acuerda de mantener. Es eso, y entonces tú cachas claro. Por eso. El mismo hecho de la propiedad, el mismo hecho de que tú no puedas decidir por el cuerpo y que las leyes estén viendo que si vale, que no vale, o sea, si claro, es mi también, cuerpo... también a nivel médico, porque uh-huh. Una mujer que no quiere tener hijos, ha decidido que nunca quiere tener hijos, el médico no le va a hacer una ligadura si es que no ha tenido dos hijos primero. O si no firmaba el esposo antes, ¿verdad? Sí, o sea, hasta hace poco, para hacer una ligadura, sí. Tenía que estar de acuerdo el esposo, ¿no? Tenía que derecho firmar. Sobre tu cuerpo. Eso está pasando con una compañera que llevó por su segundo hijo y le han dicho, o sea, ella misma dijo, yo no quiero tener más hijos. Y dice que te vas a ligar, y ella dijo, no, yo no quiero ligarme porque me da full miedo, es muy invasiva la operación. Y es más fresco que él se haga la vasectomía. Claro, por supuesto. Son dos cortes y les dura 2 horas el dolor y se acabó. A una mujer, ¿dos horas? Es tipo ay, una cesárea, si no te cortan por ahí, te meten aparatos por tus partes íntimas y duelen un montón. Ay, por esas cosas no me dice doctor. Hay mujeres que son criticadas por tomar la decisión de no tener no tener hijos. Simplemente no quieren tener hijos. Que dicen, oye, ya tienes 30 y ¿cuándo vas a tener hijos? O recién te casaste y dices, ya pues, ¿y cuándo planean el guau? O sea, de pronto solo quiso casarse. Así como que fuera una ley. Claro, no todos nacimos para ser padres. A los hombres no les pregunten, ¿y tú para cuándo un hijo? O si les preguntan. Sí, sí nos preguntan. Sí, sí preguntan también. Le preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Y dentro del matrimonio, ¿cuántos? O sea, claro. Mi prima, que tenemos la misma edad, claro que ella ya con dos hijos me decía, prima, pero qué bestia, ya casarás y ya debes tener dos hijos, que no sé qué. Le digo, claro, tú hablas porque ya tienes. Me dice, claro, pero mira la edad que tengo, que no sé qué. Le digo, sí, a veces me pongo a pensar eso de tener hijos, pero luego veo mi estado de cuenta y se me pasa. Es que es eso. Otro lugar por donde se construye machismo son los medios de comunicación, definitivamente. Los medios de comunicación reproducen machismo a cada hora, en las propagandas, en las músicas, en los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante muchos años ha sido la televisión, la radio, etcétera, etcétera, incluso los medios escritos quienes han fomentado el machismo en las culturas, en las sociedades. Claro, y por decir, esto te enseñan cuando quieres vender un producto en publicidad y todo eso. El cuerpo de la mujer de ley vende. Y claro. Tú en una empresa debes tener a la promotora. Y lo que a ti luego te molesta es, ¿por qué churos se enojan que las mujeres protesten con los senos al aire? Ahí sí se espeluznan, ahí sí, ¿por qué las mujeres se muestran? ¿Y por qué no se espeluznan cuando hay un montón de modelos yuchas en los carteles de Trópico, en los carteles de pañales, etcétera, etcétera? Pañales. Sí, incluso para vender pañales necesitan tener a una mujer ahí, o si están apoyando algo, tiene que estar el cuerpo de una mujer ahí. No, también ponen a mamás. He visto un elegante. Dando de lactar. Ah, pero eso es el símbolo de la madre. Pero de todas maneras sí es todavía objetivizada la mujer, ¿no? O sea, vista como un objeto, como un algo para atraer y nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué si vas a vender pinturas le pones a la modelo con terno de baño? Si vas a vender brochas. Que se vaya a ensuciar la ropa, mija. ¿Por qué afuera de los lavados de autos hay chicas de terno de baño y en realidad el que te limpia es un mecánico horroroso, mal vestido? Porque si fuera un chico así, bien puestito, como ponen en el cartel de que te lava el carro en tanga, buenazo. Pero no, ponen a la chica, no ponen al chico. Ok, Mela, ¿a dónde estás yéndote a lavar el carro? Es que es cierto, mira, por las 7 de diciembre, eso. pásate. ¿Has visto eso? No, ¿verdad? Yo tampoco he visto eso. Yo solo he visto lavado a $1. Le lavo el carro por el cambio de aceite. Tienes que venirte por las 6 de diciembre, más acá de la República, como que te vienes ahí un lavado de autos, de ahí una foto. Pero con tú no vives chicas, por ahí. Pero yo vengo a la radio por ahí. Sí, cómo no. Entonces es eso, cacha. O sea, sí, te doy un punto a favor, pero por decirte, y eso que estaba pensando. Si a la mujer siempre se le ha enseñado a que debe ser de la cocina, ¿por qué en el mundo existen más chef hombres reconocidos que mujeres? Porque la mujer es cocinera, el hombre es chef. Lo que pasa también es que dentro del mundo de la cocina, el jefe, la persona que está más arriba es chef. Entonces, una vez que tratamos de equiparar los temas de género, llegó el hombre y dijo, listo, entonces yo no voy a ser el cocinero, sino el chef. Entonces se da más prioridad, y esto me contó un amigo chef, que es más fácil para un hombre llegar a ser el chef, o sea, el jefe de toda la cocina, el que dice qué va a hacer, cómo va a hacer, etcétera, etcétera, a que sea una mujer la que esté enfrente. No quiero decir que no haya mujeres que sean chef, porque sí las hay. Pero las hay. Le es más complicado llegar al puesto que al hombre. No sé por qué. Si se ponen a ver en todos los restaurantes, de pronto dicen, pásenle al chef y sale el hombre. Pero cuando dice, no, es la cocinera. Ajá. Venga la cocinera. Y que venga la cocinera y sale la cocinera. No dicen la chef. Que lo estudias, claro. Y que lo ganas. Claro, o sea, en los restaurantes, bueno, donde los que no son de categoría, por decirte. Yo sí me he fijado, he ido a ver, intentado ver la cocina y todo eso, y he visto mujeres. Y por decir, para mí debe ser costeña la que esté en un restaurante de mariscos. Eso es ser machista. Eso no es ser machista, eso es ser regionalista. No te confundas, machista, mujer. Y regionalista. Las dos, porque puede ser también un hombre serrano. Pero siempre has tenido mejor mano las mujeres, para mí. ¿Por qué? Porque yo me baso desde mi perspectiva, desde mi experiencia, porque mis tías han cocinado tan rico que siempre he buscado alimentarme de esa forma.

continúe y se perpetúe, por ejemplo, a nivel de lo que decíamos antes, de religiones, ¿no? Claro. Cuando el mismo pastor, el mismo dirigente de la iglesia te dice que el hombre tiene que ser la cabeza del hogar, sí. Y hay esa imagen, ¿no? De un paraguas donde está el hombre, es el que le tapa a la mujer y la mujer a sus hijos, sí. Etcétera, etcétera. Me parece terrible, me parece como ¿qué pasa? Es que ¿no? Eso, pero eso sería un tema ya de religión. Son íconos súper fuertes, claro, las religiones, pero son... el número de personas religiosas de las ciudades también es bastante alto. Ahora, claro. Como tú dices, a nivel rural también el índice es mucho peor, ¿no? Es mucho más fuerte. La niña de 11 ya está cuidando a sus niños, sus hermanitos, ya está haciendo el almuerzo para todos, y el niño no entra a la cocina. Entonces, no, el niño tiene que ir a aprender a ser un hombre agricultor, a hacer cosas con el papá. Entonces, por lo general, las niñas, las hijas se quedan en casa. Eso pasa en pueblos de la sierra, en pueblos del oriente, en pueblos de la costa, que no es que estén desconectados mucho a la sociedad, pero que sí viven su propia realidad y viven su propia ley, la ley de la comunidad. Por ejemplo, qué sé yo, pueblos del oriente donde las hijas ya son ya 13, 14 años, ya están listas para ir a formar un hogar, y no con hombre de 13, 14 años, sino con hombres mucho más adultos que los padres ya les escogieron. Claro, por temas de pobreza se les pueden ver. Claro. Entonces, o sea, sí, pero ahí te refieres a los pueblos indígenas, pero ecuatorianos, no estás de la Amazonía. No, no contactados. No contactados. Ah, ya. Aclaremos. Entonces, eso te digo, no contactados, cada uno lleva su los manera no de contactados pensar. Simplemente siguen viviendo en comunidad. Sí, siguen viviendo. Bajo sus leyes. Por eso, y los contactados, pero también los contactados viven sus eso leyes. Me parece sumamente, o sea, obviamente por eso es una cuestión de economía, de supervivencia y todo eso, tener pero que vender a la niña leyes. A un viejo. Eso me parece terrible. Te cuento que esto de que la hija se case, por ejemplo, con el chamán, así el chamán tenga 50 años, es como un honor, es como un privilegio, es como una bendición dentro de sí, las comunidades indígenas. No tenemos que errar. O sea, también no es solo cuestión de dinero, a veces es por imagen familiar, porque yo soy honrado de que el chamán se haya fijado en mi hija, que ya a mis ojos, después de menstruar, ya no es una niña. Entonces, simplemente es eso. En muchas comunidades, en muchos pueblos, la menstruación marca la ruptura de la niñez en una mujer. Ahora, ¿y en el hombre cuándo? Vamos a una cuestión, es que nosotros no sabemos. ¿Te das cuenta? A ver, esto de menstruar, ¿está bien? ¿Es machista o no es machista intentar celebrar la primera menstruación de la niña? No. Ya hablando como una sociedad... de ciudad y... A mí me asusta eso, yo sí, no pensaba... Porque un montón igual, de amigas me contaban de que, ay, que la primera vez que menstrué, mi papá me regaló flores. No. No sé qué, entonces para mí fue como, ¿en serio? Es que ¿no? ¿Hay que hacer eso? Yo creo que esas cosas dígame, son... Dígame, porque no tengo una hija. ¿Hay que hacer eso? Esas cosas son cuestión de educación. Una vez más, es cuestión de educación y de creencia. Por ejemplo, para mí sería muy triste, no por el hecho de que crezca, sino por el hecho de la incomodidad que es para mí eso, y como yo soy peleada, no soy amiga de mi menstruación pese a la edad que tengo. He tenido muchos años, muchas menstruaciones, soy enemiga. Sí, hasta de eso también porque es fueron a protestar, de que se vea la menstruación como algo malo. No, ustedes, es algo bueno. Es algo bueno porque pero te limpia. Decir que no eres amiga. Es algo no natural, soy amiga porque ¿no? me incomoda. Es algo natural y algo que sí es haya, digamos, a nivel de culturas ancestrales o anteriores, no sé, es que la mujer cuando empezaba su primera menstruación se reunía con varias mujeres para que le cuenten las mujeres más adultas qué experiencias han tenido, darle algunos consejos, y me parece pero bastante, es que antes era porque ya bueno. Es que otra vez repito, pero se antes era, ahora antes era porque después de la menstruación ya eran consideradas mujeres. Ahora de pronto no son consideradas mujeres, pero sí, como mamás y como sociedad, después de la menstruación cuidas más a la niña porque ya es, su cuerpo está listo para ser madre. Entonces más bien se le reúne por eso, para conversar y decirle, hija, por favor, o sea, cuídate, ya hay estas cosas, tienes esto, tienes que ser aseada, tienes por ti mismo, o sea, es cuestión de imagen ya. Claro, y me pero por ejemplo que... esto de que festejar esto, como decía Glenn, claro. La fiesta de 15 años, yo no sé por qué. A eso también yo me estoy iba. En contra de la fiesta, ¿por de, 15 qué la fiesta de 15 años. Por ejemplo, a mí no me gustaba. Es tradicional, eso sí es cierto. Pero a mí no me gustó. Pero me parece que tiene una full carga machista en esto. Sí. Porque le exhibes a la chica. Porque primero le lanzas a la sociedad y dicen, listo, aquí tienen un pedazo de carne nuevo. O sea, no me incluso parece. Incluso el tema de la que le sacan las zapatillas, les ponen el taco y por poco ya ahora sí vaya a la sociedad a mostrarse con taco. Con taco. Y la niña esto no tiene mucho que ver, porque antes tenías una edad en la cual eras casable, ¿no? O sea, digamos, ya comienza tu ciclo menstrual, comienzas a poder ser madre y más o menos hasta los 20 ya se te fue el tren si es que no te casaste. O sea, estoy hablando desde varias décadas atrás, en donde era así, y ciertos sesgos de esto se ha quedado, ¿no? Entonces la fiesta de 15 ya no es el ritual que pasa de ser niña a ser señorita, sino ya es el que ya está, como decías tú, mostrada al público para que pueda ser elegida. Es que, ya claro, no hay, por ejemplo, en la cultura gitana, en las culturas gitanas hasta ahora, la fiesta de 15 años es donde la chica ya puede incluso elegir marido. En los gitanos incluso ahora. Y ya en cambio en nuestra sociedad yo creo que es la reproducción de los cuentos de hadas de que, ay, queremos que nuestra hija sea princesa por una vez en la vida, pero ¿por qué no le podemos hacer princesa todos los años, no? Entonces, claro, muchas de las fiestas de 15 años no se hacen porque la misma quinceañera quiera, sino por los sueños frustrados de las madres. Yo recuerdo cuando tuve 15 años, yo no tuve fiesta de 15 años. Yo no quería. ¿Estás frustrado? No. Y yo le decía a mi mamá, yo no quiero. A mí regálame una bicicleta. Yo lo que yo más quería era la bicicleta. Y me dieron la bicicleta. Pero sin embargo, mi mamá organizó una fiesta donde fueron mis tíos. Amigos míos, ninguno. Ni amigas, ninguno. Porque a mí me daba un bochorno tenaz. Porque yo no había, como uno tiene los traumas de la adolescencia, yo no había desarrollado como mis amigas. Pues yo seguía siendo plana por adelante, plana por detrás. Aún no menstruaba. Entonces, ¿qué iba? O sea, ¿Qué iba a mostrar? No, aparte que no, para mí nunca fue el ser princesa la meta. En cambio, yo recuerdo que sí fuimos a la fiesta de 15 años de una amiga que sí soñó y fue la fiesta, wow, y nosotros decíamos, fiesta, o sea, para mí, chévere era porque fui a compartir con mis amigas. Pero no fue lindo porque ahí veía, es que no cambia nada. Oh, mira, ya te vamos a celebrar. No me gusta. Vamos a celebrar tu no cumpleaños 15 años. Mis 40 vamos a celebrar. Mira que en las culturas islámicas, por ejemplo, la edad ha ido cambiando, la edad en la que la mujer puede ser comprada en matrimonio o ser casada, no sé, depende de la tribu, depende la relación que tenga con el mundo árabe, pero la mujer puede casarse en algunos lugares desde que comienza a menstruar. Mahoma se casó con una niña de 9 años, y por eso es que hay algunas, por ejemplo, los sunitas, ellos sí ven con buenos ojos que se case una niña antes de su menstruación. Pero hay otras, los chiitas y bueno, todos los grupos árabes que no admiten esta práctica, ¿no? Y claro, los unos dicen, no, pero si Mahoma lo hizo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo? Claro. ¿No? Entonces, claro, está muy, muy asociado con esto. Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, en los tiempos de la Biblia. O sea, Moisés, ¿cuántas esposas tuvo? Claro. Y las tuvo jóvenes. Moisés era, supuestamente, es el padre de la religión cristiana. Si tú lees el Éxodo, se supone y el Levítico, que es el padre del... Las mujeres somos lo peor. Claro, pero las niñas... Pero él se casaba con mujeres jóvenes, realmente jóvenes, y tenía creo que 3 o 4 o 5, y en cada una sus hijos. Y en la religión, ¿por qué eran mandamientos de Dios? No. Yo siempre me discutí, decía, o sea, ¿y qué pasó con la hija de Noé? Claro, pero dejemos eso a un lado, sigamos con el machismo en la actualidad. Entonces, queremos decir que, aunque hay hombres que han dejado de ser machistas porque... sentimos de que la sociedad no puede conducirse así, parece que hay que recordárselo también a las mujeres, que eviten seguir con estas formas reproductivas de ser machistas. Exacto. Las mujeres, decirle a un niño, los niños no lloran, no llores, es decirle, no tienes que mostrar tus sentimientos. Ponernos a pensar que el machismo trae muchas malas cosas también. Primero, de violencia de género. Los hombres machistas yo creo que tienen poca inteligencia, carecen de conocimiento de la mujer, porque simplemente no se abren a conocer y a ver qué productiva puede ser una mujer en su vida, ¿me entiendes? Porque el machista siempre se cree o se jacta de saberlo todo. El machismo produce rupturas de matrimonios, etcétera, etcétera. Exacto. Etcétera. Ahora, hay una cosa que a mí no me agrada para nada, es etiquetar las cosas, etiquetar todo. Por decir, se habla otro caso de femicidio. Para mí no es femicidio, para mí es, wow, mataron a alguien. O sea, claro, una persona murió. ¿Por qué? O sea, me tuvo que morir, o sea, claro. Para mí me llega, me golpea más eso que escuchar, no, hay un femicidio. Femicidio, infanticidio, sea lo que sea, es un asesinato, y quitar, claro, la vida, sí, suena feo. Exacto, entonces no me parece que tenga que estar etiquetando, o sea, tal vez de una manera política se tenga que poner en los registros y todo eso, puede ir la palabra femicidio. Pero estamos hablando, o sea, de un asesinato, o sea, y son cosas que es bestial que pasen dentro de una sociedad donde en verdad comenzamos a valorar más la vida porque ya el mundo no es igual, ya los recursos se nos están acabando, muchos sí pensamos en qué vamos a dejar a nuestros hijos, qué va a pasar con la sociedad a futuro, o sea, y qué más, o sea, podemos hacer, porque a mí que me corten el agua un día es tenaz, pero que pensar que ya a futuro ya no tengamos agua, claro, eso debe ser horrible. Un poco la idea de, volviendo a lo que tú dices de femicidio, también es un poco curioso, ¿no? O sea, uno dice, ay, pero ¿por qué no ponen solo asesinato y etcétera, etcétera? Esto se empezó a dar porque el número de víctimas de mujeres en manos de sus parejas o exparejas o exnovios, o etcétera, etcétera, era demasiado elevado. Entonces la idea de poner femicidios para que sea más pero visible. Pero antes no era así. Exactamente, tampoco concuerdo tanto porque de todas maneras violencia es violencia, asesinato es asesinato. Pero desde el momento en que se empezó a hablar de femicidio, se hace mucho más visible qué tan alto es el número de mujeres que mueren en manos de sus parejas o de sus exparejas, si solo por el hecho, claro, de ser mujeres. Revisa desde que apareció la palabra femicidio, cuántas mujeres han muerto y cuántos hombres han muerto. Y si comparas, hay más mujeres asesinadas que hombres asesinados. Entonces sí es bueno que la gente entre en conciencia y decir, o sea, ¿por qué violentar a las mujeres? ¿Por qué una más? O sea, lo que yo es decía lo mismo era, que aumentado el índice si hablamos de muerte de que antiguamente la sociedad era sumamente machista, por decir lo que hablábamos del Día de la Mujer, que es esa tragedia que hubo en esa fábrica, o sea, ahora creo que más bien están registrando las muertes de las mujeres. Sí, ahora están registrando para que porque se note, me parece que para hacer ver. Claro que sí. Claro que sí, es mucho eso, más. Es por eso que es para que se note en la sociedad cómo avanza la violencia. Que se visibilice. Y estamos hablando de asesinatos, pero ahora qué sucede a nivel de violaciones, a nivel de abuso sexual, es altísimo y las cifras que son registradas, que son denunciadas, es mínimo. Por ejemplo, en zonas, yo trabajé también con temas de las FARC, las guerrillas y todo lo demás, donde las mujeres campesinas, a sus niñas, en cuanto comenzaban a menstruar, ya les iban a poner estos, ellas les dicen pila, ¿cómo es que se llaman? Los dispositivos, implantes anticonceptivos. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Pero si tiene 11 años? No, es que la guerrilla puede venir en cualquier momento y me la embaraza. Claro. Entonces, claro, imagínate el nivel de abuso sexual que puede vivir puede una haber. Mujer que no es visibilizado. El femicidio tú lo visibilizas, pero el abuso sexual no, y las cifras son altísimas. Bueno, yo creo que para concluir sería bueno decir que simplemente el machismo no nos lleva a nada bueno. Yo creo que ningún extremo es bueno. Yo creo que hay que pensar en el otro, no porque es hombre, no porque es mujer, sino porque es un ser humano. Yo creo que más va por ahí, que nosotros debemos respetarnos como seres vivos, la naturaleza, los animales, las personas, debemos vivir al mismo nivel. Así es, y es un tema igual que se debe tratar desde el hogar. Educar desde el hogar, porque desde ahí nacen todos este tipo de consecuencias, ¿no? Cuando ya van creciendo y desde niños, ¿no? Como es el tema del machismo. Entonces, a los padres igual un llamado para que se puedan fijar en la conducta, más que todo, que tienen dentro del hogar y lo que están mostrando a los niños para que no para que un poco esto se merme, ¿no? Así es. ¿Alguna conclusión contigo? ¿No? Bueno, mi conclusión siempre ha sido es que aprendan a ser seres humanos. Cuando en verdad sepan qué es ser un ser humano, en verdad van a acabar con las etiquetas de hombre, de mujer, de lo que sea, y a comportarse de una mejor manera para, en busca de todos, tener ese sentido de bienestar, de felicidad, más que todo, que podemos vivir en sociedad. Y no tener miedo al salir a la calle todos los días pensando en qué cosas, qué horrores van a pasar o qué más estará pasando en el mundo ¿qué va? ¿Qué más? Caminar por un bien común, creo yo. Exacto. Entonces, como siempre, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Estamos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Les agradezco, chicas, por esta vez estar todas juntas en este gran tema. Gracias por la psicoanalizada express. Trabajaré en mis problemas. Y gracias a nuestro amigo Panchito que está en los controles. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos cumples, Pancho? ¡27! ¡Que los feliz festejen! Cumpleaños. Bueno, y nos vamos con esta canción. ¡Chao, chao! Cuando sientas que la calma te abandonó, respira, porque tu estrella la llevas en tu interior. Inténtalo, olvidamos que somos el universo, que nos queda respirar en la hora, es lo que tenemos. Y pruébalo. Yeah.